llegado el momento de conectarnos con ustedes a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde Quito, Ecuador, para todas las provincias de nuestro querido país y el mundo, a través de los 940 a nivel de Pichincha y la página www.casalacultura.gov.es en otros espacios. Queremos aprovechar este instante también para saludar y dar la más cordial bienvenida a Florilegio Musical Ecuatoriano, a todos los oyentes que sintonizan este programa a través de Radio Macarena en Santo Domingo de Los Sáchilas 92.2, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Zamora en Zamora y Radio Cariamanga en Loja. Es un honor poder compartir con todos ustedes y agradecerles por dejarnos pasar a sus hogares, a sus espacios, a su oficina, a su casa, en su taxi, en su bus, en cualquier espacio. Gracias. Y en este programa estaremos abordando el tema del vals, que lo vamos a extraer del libro Soy del Sur, Memorias de la Música Popular Suramericana, de María Teresa Novo y Rafael Salazar. Seguimos avanzando, ya nos falta poco para concluir esta obra que les habíamos propuesto y que sin duda es de mucho aporte para nosotros, esos nacimientos de los géneros musicales, de dónde vienen. Y además tendremos nuestra conocida reflexión que les presentamos a continuación. Esta lleva por título El desconfiado en el desierto. La historia dice que dos hombres que necesitan ir de una ciudad a otra deciden cruzar al pie el desierto que les separa para acortar camino y no tener que dar una enorme vuelta que los llevaría unas dos semanas a pie. Con varias cantinfloras llenas de agua, emprenden su andar bajo el sol inclemente. A los dos días se dan cuenta que tienen agua suficiente, pero ninguno trajo comida. Preocupados y cabizbajos, siguen caminando hasta que uno de los dos divisa una vieja y dañada carreta llena de enlatados en su interior. Están eufóricos, pero tras muchos intentos empiezan a desesperarse, ya que no hallan la manera de abrir ninguna de las latas. Cansados y desanimados, deciden que uno de los dos regresará al pueblo a buscar un abrelatas y más agua, mientras que el otro se quedará cuidando el preciado tesoro que acababan de encontrar. El primero se despide calculando que en tres días estará de vuelta. El que se quedó empieza a contar primero las horas y luego los días. Uno, dos, tres. Tic-tac, tic-tac, sigue creciendo el tiempo. Al quinto día, preocupado y casi moribundo, decide intentar nuevamente abrir siquiera una de las latas para no morirse de hambre. Con las pocas fuerzas que le quedan, levanta una pesada piedra y cuando está a punto de lanzarla sobre una de las latas, surge detrás de él una gran roca. El primer hombre gritando: ¡Detente, traidor! ¡Detente! ¡Llegaste por fin! ¡Llegaste! Contestó el otro. ¿Qué te pasó? Nunca me fui. Yo sabía que no podía confiar en ti. He estado todo este tiempo vigilándote detrás de esa roca y ahora te he descubierto infraganti, con las manos en la masa. ¿No fuiste al pueblo? Es decir, que no buscaste el abrelatas que habíamos acordado. Claro, tampoco trajiste agua. Ahora, por tu desconfianza, los dos estamos destinados a morir en este desierto. Ciertamente es más que una oportunidad. Es posible que hayamos sido traicionados por alguien. Pero no por ello debemos empezar a desconfiar, dice esta reflexión, de todos en todo momento. Tal como en el cuento se nos puede ir la vida por desconfiar siempre de la gente. Así que empecemos dando confianza. ¿Y qué nos costaba cumplir o decir, sabes qué, no me voy? Y en todo caso cambiaba los papeles pero tantos días esperando, confiado en que va a venir, y como ya el hambre apura, de pronto pensó que su amigo en el pueblo comió algo y él estaba espera y espera y espera, listo para abrir una lata, pues, y esperar a que venga su compañero. El otro nunca se fue. ¿Qué tal? Y nos puede suceder a diario en la vida cotidiana, en estas circunstancias. Historias quizá distintas, pero que a la final llegan a lo mismo, la de confianza. Esta reflexión la compartimos gracias a Felipe San Giorgio, que la publicó para nosotros hoy en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, poderla compartir. ¿Cómo están ustedes con esa autoestima? Seguramente de maravilla, porque tiene que estar arriba. Recuerde que este es el día que usted tiene que vivir, es el aquí y el ahora, no mañana. ¿Qué tal prepararnos para el futuro olvidándonos del presente? ¡Viva el instante! Abrazo para todos ustedes, los que están solitos, igualmente el abrazo de ustedes para ustedes y los que están acompañados. ¡Fuerte ese abrazo! Dígale que quiere, que le ama, que es importante en su vida. Y nosotros a esto les vamos a acompañar desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, con más música. Y nuestro siguiente invitado para traernos estas melodías que nos llegan hasta el alma, y precisamente conociendo que vamos a abordar el tema del vals, les hemos traído En tus jardines, en esos preciosos jardines. Estamos de regreso y vamos de inmediato a abordar este tema que les habíamos traído para compartir. Y recuerden que lo extraeremos del libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana de María Teresa Novo y Rafael Salazar, el vals en Suramérica. Ustedes recordarán que el vals no solamente suena en el Perú, también suena en Ecuador, también suena en Argentina, y el vals vienés. y diferentes tipos de vals que en alguna ocasión pues les habíamos mencionado que cada quien le pone su estilo para poderle hacer sonar. Y de hecho, recordarán también que habíamos dicho que en la Enciclopedia de Música del Ecuador, Pablo Guerrero nos mencionaba que hay la misquilla, el chungo que pone el ecuatoriano y que quizá le da un matiz distinto al peruano, que es mucho más marcado. Bueno, de todas formas, hoy estaremos escuchando diferentes vals, diferentes interpretaciones, pero ¿qué nos dice esta gran obra? Que el vals nació en los campos de Alsacia, que a finales del siglo VIII era territorio común de Alemania y Francia. Tiene su origen en el Landeler, danzas campesinas alemanas de la época con las cuales las parejas giraban al son de violas, guitarras y sinfonías. Si bien es cierto, se le atribuye a Landeler el origen del vals, es necesario aclarar que las danzas giratorias eran muy comunes en los países de lengua alemana. En efecto, al sur de Alemania y en Austria, y particularmente las regiones alpinas, el baile giratorio de parejas unidas en abrazos, es decir, en sus formas de Weller, Deller, va a encarnar el vals como momentos o formas particulares de los esparcimientos populares del campo. ¿Miren? Danzas que nacen precisamente en estos espacios que nosotros también anteriormente les habíamos mencionado, cómo el trabajo puede inspirar y motivar al origen de las canciones. Habíamos escuchado también en alguna oportunidad las canciones del Hawái, que la presentó el maestro Mario Godoy, y que tiene relación con todo este trabajo de nuestros ancestros, quizá también de la región del Puruá, que las mujeres se reunían para cuando cosechaban el trigo o qué sé yo, cuántas faenas realizaban, pues el uno entonaba la canción y el otro le seguía. Y después acá, si seguimos caminando, seguimos esos pasos, nos damos cuenta que también en el trabajo del campo también se realizaba el baile del vals, y sobre todo al sur de Alemania. Vamos a irnos a escuchar una canción y le vamos a invitar a Julio Jaramillo, quien nos trae una creación de Graciela Araujo que lleva por título Perdón por adorarte. ¿Cuántos estamos enamorados y enamoradas? ¡Todos! Bueno, estamos pidiendo perdón por haberme enamorado de ti, ¿no es cierto? Así dice esta canción. Esperamos que ustedes la disfruten tanto como nosotros. Callarte, si acaso fue un pecado el confesarte que te amaba, perdón por adorarte. No entiendo tu silencio, no lo entiendo. No entiendo que te empeñes en callarte. Si acaso fue un pecado el confesarte que te amaba, perdón por adorarte. No entiendo si es valor o cobardía, si callas por amor o indiferencia, y mientras tanto me duele como herida cada minuto, cada instante de la vida. No lo entiendo, no entiendo que te empeñes en callarte. Si acaso fue un pecado el confesarte que te amaba, perdón por adorarte. No entiendo tu silencio, no lo entiendo. No entiendo. empeñes en callarte. Si acaso fue un pecado el confesarte que te amaba, perdón por adorarte. No entiendo si es valor o cobardía, si callas por amor o indiferencia. Y mientras tanto me duele como herida cada minuto, cada instante de la vida. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Vals. También debemos destacar la contribución al conocimiento y difusión del vals que realizó Goethe a partir de la edición de su novela corta, Las desventuras del joven Weber, 1774, que adquirieron un éxito sin precedentes y que incluso ocasionó suicidios propios de un romanticismo exacerbado. En esta novela se describe la pasión del vals y los desvaríos que provocaba en los jóvenes danzantes de la época. Imagínense ustedes la emoción que puede pasar, ¿no?, cuando uno empieza a bailar y te sientes bien, y mucho más cuando esto es romántico. Goethe, en efecto, fue un apasionado del vals que descubrió en la Alsacia, Estamburgo, durante los años 1770 y 1771, ciudad donde además recibió clases de danza que incluían alemandas y valses campesinos para poder participar en los bailes públicos y también privados. Los apasionados de la música y decir, hoy tengo que bailar bien, como lo hacen en Brasil, también aquí en nuestro país, no todos podemos bailar un pasillo. Andrés, ¿sabes bailar pasillo? Que no, me dice. ¿Ustedes cuántos saben bailar pasillo? Quizá muchos de ustedes. Yo creo que sí, esos pasillos rápidos, ¿no es cierto? ¿Y los vals? ¿Cuántos de ustedes no bailan vals? Ahí agarraditos, un poco más románticos, pero todavía se lo hace aquí en nuestro querido Ecuador. Quizá muy poquito, pero hay muchas personas que aman bailar un vals, sobre todo las personas adultos o adultos mayores. Vamos con otra de las canciones. Aquí está Azucena Durán y Luis Alberto Valencia nos traen un vals que lleva por título Chiquitita Linda. Quita, quítame Y han disfrutado de una de las canciones un poco clásicas, ahí a Azucena Durán con Víctor Valencia. Queríamos agradecer también al maestro Víctor Armijos por hacernos conocer las canciones de su segundo volumen, que está ya circulando en las redes sociales. Muchísimas gracias. Esperamos que las personas amantes de la música instrumental pues puedan dirigir a los diferentes espacios y poder ver qué música nos trae. Yo quiero contarles que hay temas como El Pajonal, Noches de Niza, Caravana Indígena, Romance de Barrio, Deshojando Caña, Cuando Siente el Corazón, Penas Mías, Remembranzas, Dolente, Yo Nací en Ecuador, María, Poncho Verde, Fea, Quito Edén de Maravillas, Rosa María, Palomita Blanca, Ausencia y muchas otras canciones más. Lo que siente el corazón, así titula el volumen número 2 del maestro Víctor Armijos. Bueno, y continuamos nosotros con nuestro tema. Estos temas especiales que los traímos aquí para compartirlos con ustedes. Y dice que gracias al genio creativo de la familia Strauss, Joan padre, Joan hijo, Joseph y Edward, y Richard Strauss, sin parentesco con ellos, así como Joseph Lanner, el vals se consolidó en Viena a principios del siglo IX como Walsen, que en lengua alemana significa dar vuelta bailando. Esta danza festiva va a definir en adelante la manera universal del baile de pareja, muy distinta a la ritualidad danzaria y religiosa de formas colectivas, pero mucho más cercanas a la intimidad y al cortejo amoroso como ensayo social de la libertad burguesa. El vals representa definitivamente el triunfo político de la burguesía sobre la aristocracia feudal europea. El vals austriaco de 5 o más periodos musicales para gran orquesta llegó a Francia en los albores del siglo XIX. Sin embargo, el pueblo francés desarrolló 2 formas de vals, con melodías sencillas y 2 partes musicales. El vals canción, que incorpora la poesía a su música, y la javá, forma de vals erótico interpretado por pequeños conjuntos populares surgidos en París en el barrio de Saint-Antoine y en otros suburbios, después de convertirse en un baile palaciego en Austria, Alemania, Francia y Rusia, influenciado por el minuet, el vals llega a América Latina hacia la década del 30 del siglo IX, pero que se da a conocer como canción romántica manera de balada por la influencia francesa y como danza festiva de creaciones melódicas incomparables, llenas de gran belleza. Hay otra de las canciones que les habíamos dicho que también se han hecho aquí en Ecuador, que tienen mucha resonancia con el vals viernes, y vamos a ver si es que nos acercamos a esto, y viene la voz de Julio Jaramillo con un vals que lleva por título El Espejo de mi Vida. La vida es un espejo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo suena este vals. Ayer tarde me he mirado en el espejo, pues sentía por mi faz curiosidad. El espejo al retratar mi cuerpo entero me ha mostrado dolorosa hermosa realidad. Ya estoy viejo, hay arrugas en mi frente, mis pupilas tienen un débil mirar, y mis labios temblorosos y arrugados, saboreando están los besos que ayer dieron y hoy no dan. Tuve amores y mujeres a porfía, fui mimado y halagado con afán, mas aquella juventud que yo tenía fue muy loca y no la supe aprovechar. Con los años huyeron mis privilegios, uno a uno mis idilios vi fugar, y hoy tan solo de ese apogeo me quedan bucles de tantos pañuelos, cartas de amor y nada más. El espejo en que me vi hoy es mi amigo, porque mudo me ha mostrado la verdad. Hoy comprendo el secreto de mi olvido y conozco el porqué de mi orfandad. Pobre viejo, dirán todos al mirarme, pobre viejo, el eco repetirá. Y este viejo enseñando una sonrisa, una mueca de desprecio con orgullo ofrecerá. Tuve amores y mujeres a porfía, fui mimado y halagado con afán, mas aquella juventud que yo tenía fue muy loca y no la supe aprovechar. Con los años huyeron mis privilegios, uno a uno mis idilios vi fugar, y hoy tan solo de ese apogeo me quedan bucles de tantos pañuelos, cartas de amor y nada. Nuestra casa. La casa de todos, multiplicando el pensamiento de la patria y democratizando la cultura. Pregón, cine, conciertos, danza, artesanía, literatura, exposiciones. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Del 3 al 9 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a propósito de hablar de los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les hacemos la cordial invitación a todo el país, a la gente que puede compartir con nosotros este programa, para que se den cita del 3 al 9 de agosto, en el que la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza varias actividades. Tenemos danza, tenemos música de cámara, tenemos el Festival de Quito Blues, tenemos el concierto de gala de la Embajada de Bolivia, la presentación del libro poesía de Alfredo Gangotena, la inauguración de pintura infantil, las obras de teatro de Cameron, los conciertos sinfónicos de música nacional. Así que atentos, mis amigos, no tienen que perderse esta oportunidad en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues miren, ahí estará el concierto sinfónico, no se lo pierdan. El rock también, y el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para los que les encanta el rock, ferias artesanales en el área de la mujer, eventos en el Centro Cultural de Chimbacalle, la Merced, Mitad del Mundo, la Magdalena, en el Hospital Eugenio Espejo, que son también centros culturales que tienen relación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También hay la inauguración de la 14 edición del Festival Infantil y Juvenil, la primera muestra de cortos animados, el séptimo encuentro de teatro callejero. Y bueno, todo esto arrancará con un gran pregón. Le seguiremos contando qué otras actividades hay de 3 al 9. No se pierda, anote en su agenda. Actividades especiales para los amantes del arte y la cultura. Y bueno, vamos a seguirles contando sobre el vals, que se dice que en su viaje a América reconquista su sentido popular a través del vals criollo, con sus síncopas y contratiempos aportados por el mestizaje musical latinoamericano. La popularización definitiva de esta danza se da en Latinoamérica a principios del siglo XIX, extensible hasta la actualidad. Debido a la influencia de africana generada por los negros esclavos llegados a nuestro continente, se desarrolla un estilo de vals fogoso, rítmico y sincopado, que combina la fuerza percutiva con temas amorosos y galantes para la danza, llegando incluso a veces a romper con esa estructura ternaria del 3-4, es decir, tin, tin, tin, tin. Si entendemos el ritmo del vals, los 3/4 son 3 marcados, ¿cierto?, para convertirse en 6 octavos, un poco más lento, de gran presencia en el movimiento pianístico de México, Perú, Cuba, Venezuela. Ejemplos de vals al estilo vienés y otros síncopas criollos los hallamos en las creaciones de Felipe Villanueva, Juventino Rosas y Ricardo Castro de México, Ernesto Lecuona de Cuba, Chabuca Granda de Perú y Sebastián Díaz Peña, Heraclio Fernández, Ramón Delgado Palacios y Pedro Elías Gutiérrez de Venezuela. Bueno, y ahí escucharon también a Ruiseñor de América, a Julio Jaramillo cantando, pues, estos vals que tienen un toque por ahí vienes, ¿verdad? Bueno, van música para ustedes. Y es importante también que ustedes vayan valorando el estilo que pone cada persona para escuchar. Aquí vamos a escuchar a Laura Proaño. Ella es una soprano que nos trae un vals que titula Las Tres Estrellas, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Otro estilo, otra forma de hacer, pues también vals. Los ingleses lo asumen con locura desde 1810 en su alarde colonizador. arriba a los puertos de Boston, creando un estilo único, más reposado, que sería identificado más adelante como el vals Boston norteamericano, cuyo estilo elegante tendrá gran influencia en Perú, Argentina y Uruguay durante las primeras décadas del siglo XIX, así como también en Cuba. En Argentina, el vals compartió con el tango en los años 30 y 40 del siglo XX como canción sentimental y de cotidianidad, pero finalmente se impuso el tango por su temática más popular, al crear una coreografía de parejas de esencia erótica y arrabalera entre los danzantes. Compositores como José Filippetti, Antonio Apoya, Sebastián Piana, entre otros, prestigian el vals rioplatense, así como el de los compositores Julio Otermín y César Cortinas de Uruguay. Vamos a escuchar más música. Acá tenemos listo y ya otro vals para disfrutarlo. Y nuestro siguiente invitado es Freddy Arboleda. Olvida mi pasado, así titula este vals, que lo escucharemos a continuación. De mi vida no me preguntes nada. Mejor no hablemos más. Hay tan poco que te pueda interesar. Aventuras, tragedias, desengaños, poca alegría, poca ansias de vivir. Aventuras, tragedias, desengaños, poca alegría, poca ansias de vivir. Si me amas, olvida. En Brasil el vals pasa a ser denominado balsa y su tradición parte desde el reinado de Pedro I, el Grande, primer emperador brasileño desde 1822 a 1831. El emperador y su esposa Leopoldina eran grandes aficionados intérpretes de la música también y recibían clases de piano con el maestro austriaco Sigmundo Newcomb, quien introdujo el vals en los bailes del palacio. Hasta la actualidad y a través de grandes compositores del género como Chico Buarque, Caetano Veloso, Vinicius Moraes, entre otros, la balsa forma parte de las tradiciones urbanas brasileñas, apegadas al modo concionil y romántico con hermosas melodías y letras sugestivas de gran belleza poética. Así, en definitiva, el vals latinoamericano dejó de identificarse con la burguesía europea para convertirse en patrimonio de la canción popular romántica, toponímica o reflexiva, o en formas virtuosas que lo elevan como pieza de concierto producto del fecundo mestizaje de nuestra América. Vamos nosotros a escuchar más música, pero antes quería decirles que en Colombia, desde la tercera década del siglo XIX, se introduce el vals europeo como baile de salón al estilo vienés y se le designa como capuchinada cuando se convierte en el baile popular, especialmente en Bogotá. Al igual que en Venezuela, el vals criollo campesino dio origen al pasillo andino como aire más lento de carácter lírico, dedicado al amor, al paisaje. El pasillo siguió un curso por la cordillera andina para formar parte esencial de la música tradicional de Ecuador y Perú. Bueno, nuestras siguientes invitadas aquí a este programa son la voz de las hermanas Mendoza Sangurima. Ellas nos traen el vals Quiéreme, por favor. También te dimos, por favor, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que disfruten de este ritmo denominado vals. Mira, muñeca linda, que estoy muriendo por ti, mi amor. Ay, no sé, ¿qué será? ¿Será tu boquita, serán tus ojitos, será tu figura tan angelical que me tiene enloquecido, que ya no puedo soportar? Afanosamente porque no puedo vivir sin ti, y espero ansiosamente que ya me digas prontito el sí. Princesita idolatrada, ven por Dios a consolarme y entregarme de tu alma tu amor lleno de pasión, como yo te entrego el mío con todo mi corazón. Mira, muñeca linda, que estoy muriendo por ti, mi amor. Ay, no sé, ¿qué será? ¿Será tu boquita, serán tus ojitos, será tu figura tan angelical que me tiene enloquecido, que ya no puedo soportar? Afanosamente porque no puedo vivir sin ti, y espero ansiosamente que ya me digas prontito el sí. Princesita idolatrada, ven por Dios a consolarme, entregarme de tu alma tu amor lleno de pasión, como yo te entrego el mío con todo mi corazón. Finalizando este tema, y María Teresa Novo y Rafael Salazar concluyen que una revolución estética va a acompañar al vals en Venezuela. La síncopa criolla, sembrada en el segundo tiempo del compás terciario, le va a imprimir en esta pieza un aire acriollado de ritmo mestizo para convertirse junto con el fandango en una de las primeras referencias del nacionalismo musical venezolano. La fuerza expresiva de ese vals criollo no solo cautivará a los maestros valsistas del siglo XIX, sino que influirá en la manera de componer y también de bailar los joropos provincianos y urbanos. Valseado se llama la primera figura de baile de joropo campesino. Cuando escuchamos o vemos estas danzas, entonces podemos ya ir conociendo ahí el estilo que le ponen de acuerdo a la música, esa que sería que se degenera, ¿no?, de algo para pasar y darle otro estilo. A partir de 1870, además del vals vienés, con su solemne estilo, surge el vals criollo instrumental, con su ritmo alegre y sincopado, y el vals al estilo francés de dos partes y dedicada delicada poesía, que se convierte en el vals canción de aire muy lento, ajeno al baile propiamente dicho. Actualmente en Venezuela el vals tiene carta nacional de esencia criolla y es, sin duda, el pasaporte artístico más representativo de cualquier compositor venezolano que se precie de serlo. Y en nuestro país, Ecuador, también aún se siguen interpretando, creando vals. Resultan ser muy, muy, muy, ¿qué diría?, especiales. También motivan, llaman la atención cuando nosotros escuchamos estos valsecitos, cuando le ponen la esencia, el chungo de nuestro querido Ecuador, el corazón ecuatoriano. Bueno, y les decimos hasta la próxima, amigos, amigas, y nos vamos a despedir con las tres Marías, con un mosaico de vals. Quédese con nosotros, no se vaya porque tenemos una programación especial para usted. Lejano estoy de un gran amor del cual soy dueño. Lejano estoy, oh corazón, porque me apena. Lejano estoy, pero de lejos te querré, a cada paso te veré, como la luz de mi existir. Lejano estoy, pero de lejos te querré, a cada paso te veré, como la luz de mi existir. Has de volver a esos lares tan queridos, donde mi amor puro y santo te ofrecí. Lejano amor, eres mi bien y mi aprecio, mi inspiración tuya es mi vida y todo mi querer. Lejano amor, eres mi bien y mi adoración, mi inspiración tuya es mi vida y todo mi querer. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.